Mundofonías. Mundofonías. Hola, aquí estamos de nuevo los de Mundofonías, Juan Antonio Vázquez y Araceli Chigane desde Madrid, mandándote estas músicas maravillosas, hechizantes de todos los confines del planeta, que te llegan hasta allá donde estés y dónde estás. Bueno, pues nos encantaría saberlo. Puedes contactarnos y al final del programa te daremos las coordenadas habituales. Hemos empezado esta edición con uno de los tres discos favoritos del mes de junio. El disco Tumbuktu del grupo Al-Bilali Sudán, un grupo de Mali del norte, en concreto de Tumbuktu, liderado por Abelau Yattara junto con varios familiares. Son una familia ellos de tradición artística y sus principales instrumentos son los tradicionales de su cultura, el tejardent, similar a un ngoni, un instrumento de cuerda, y la calabaza para percusión, además de sus propias voces. Su música habla de heroísmo, de amor y del deseo de paz. Como decíamos, es uno de los tres favoritos de Mundofonías de este mes de junio. Mundofonías es este programa que puedes escuchar a través de un buen número, una cuarentena larga de emisoras. A veces tenemos que echar cuentas porque además se van incrementando. En este caso y esta semana saludamos a una nueva emisora que empieza a emitir los programas de Mundofonías desde Canadá, en la Columbia Británica, en British Columbia, CHLY 101.7 FM, esa radio comunitaria y universitaria de Nanaimo, desde la isla de Vancouver y cerquita de esa gran ciudad canadiense, comienza también a emitir los programas de Mundofonías, con lo cual mandamos un saludo a nuestros nuevos oyentes y también al equipo de CHLY. It's a pleasure to be on your airwaves and warm greetings for your audience. Saludos para nuestros nuevos oyentes canadienses. Bien, pues vamos a continuar, como digo, con otro de los favoritos de Mundofonías del mes de junio, una artista argentina, Luciana Juri. Su nuevo disco, Abrazo, pues nos ha cautivado también. Y vamos a oír, por ejemplo, esta cueca titulada La Caraqueña, que se incluye en el nuevo trabajo de Luciana Juri. Estoy de mi ansiedad, mi río, mi sol, mi cielo llorando estará. Mi río, mi sol, mi cielo llorando estará. Pero he de volver, no llore mi amor, no llore mi amor. Nadie le pondrá murallas a nuestra verdad. Nadie le pondrá murallas a nuestra verdad. Nunca el mal duró 100 años ni hubo cuerpo que resista. Si ya la pagarán, no llores, prenda, pronto volveré. Ya la pagarán, no llores, prenda, pronto volveré. Pronto volveré. Ya la pagarán, no llores, prenda, pronto volveré. Escuchamos la caraqueña, una cueca, esa forma musical que podemos encontrar en Argentina, en Chile, por todo ese territorio, que en este caso nos llegaba de la mano y de la voz de Luciana Jury en este nuevo disco titulado Abrazo, editado por el sello Aqua Records, y es otro de los favoritos de Mundofonías del mes de junio del 2020. Así que ahí teníamos a Al Bilal y Sudán desde Tombuctú, desde el norte de Mali, Luciana Jury desde Argentina con su disco Abrazo. ¿Y cuál será el tercer favorito de Mundofonías? Por favor, Araceli, cuéntanos. Pues es un favorito que, fíjate, estaba pensando que tanto Luciana Jury como este otro artista, cuando hicieron estos discos, no imaginaban quizás el significado nuevo que iban a adoptar. Porque claro, el disco de Luciana Jury es Abrazo y estamos en este tiempo de distanciamiento físico entre personas en la mayoría del mundo, en el que precisamente pues los abrazos no han sido demasiado habituales y por un tiempo quizás sigan sin serlo. Y por otra parte, este artista, que es otro de los favoritos de Mundofonías de este mes, es Jake Blount. Él es de Estados Unidos y es un artista negro, o como se dice ahora, racializado. Y además no solamente eso, también es un artista que lucha por los derechos de las personas con cualquier orientación sexual. Y además la canción que hemos elegido en esta ocasión es Where Did You Sleep Last Night? ¿Dónde dormiste la pasada noche? Una canción de Lead Belly, es un clásico, pero al que él da una interpretación muy diferente. Ya deja de ser ¿dónde has dormido la noche pasada a un amante que no ha estado donde tendría que haber estado, según el cantante? Y pasa a referirse a un amigo que se ha quedado sin casa. Además, esta pieza la relaciona el propio artista con desapariciones de personas, sobre todo en otros momentos de la historia, que le han llegado a él a través de su padre principalmente. Así que pues, como veis, la música, además de darnos tanto placer sensorial, tiene un montón de contenido que la convierte en una herramienta de reflexión para la sociedad. Y bueno, estamos hablando de Jake Blount, este artista, con su disco Spider Tales, que es también otro de los favoritos en Mundofonías de este mes de junio. La pieza, como decíamos, Where Did You Sleep Last Night? Thank you.

Seguimos en Mundofonías, hemos dejado esos favoritos del mes de junio, que como siempre repasamos pues, todos los meses, efectivamente, en uno de los primeros programas, y que en este caso pues, nos hacían disfrutar de nuevo con la música de Al Bilali Sudan desde Mali. Aunque se llaman así, son de Mali, porque el nombre de Sudán, además, es una curiosidad. No se refiere al Sudán moderno históricamente, sino pues a la parte del sur del Sáhara, a la parte del África Negra, como se solía conocer. Por un lado, Al Bilali Sudán, escuchábamos también a Luciana Jury desde Argentina y a Jake Blount desde Estados Unidos. Y hemos seguido un poco en la línea de la música tradicional o popular de Estados Unidos, pero con intersecciones, podríamos decir, e interferencias nórdicas, porque aquí hemos oído a un grupo, un trío, formado por un artista con sus orígenes en California, Michael Barrett Donovan, el violinista y cuando toca también el cantante, porque la mayor parte de las piezas de este disco son cantadas, que se fue a vivir a Oslo, a Noruega, y allí se juntó con dos artistas que también están bastante inclinados hacia esos sonidos de la música popular norteamericana, como el bluegrass y otro tipo de géneros. Por un lado teníamos a Mikael Jonansen en el banjo y a Jakob Folke Ossum en la guitarra. Los tres conforman este trío que tiene su residencia habitual en Oslo. Buster Sledge es el nombre del grupo. Y nos presentan este disco pues bien calentito, porque ellos se juntaron no hace mucho. En septiembre del 2019 es cuando formaron el grupo y ya tienen aquí este disco titulado Espíritu, que sale a la luz en la segunda mitad del mes de junio. De él hemos escuchado esta pieza instrumental titulada Viniendo y Yendo, Coming and Going. Pues dejamos la actualidad musical para repasar un disco que tiene ya 20 años y lo hacemos con motivo, bueno, pues de varias cosas, de que tenemos un saludo mandado por el artista, que es uno de los que a mí más me gustan del mundo, por lo menos de los que están actualmente en el mundo, y nos ha mandado con motivo de la newsletter semanal Music Before Shabbat, que es un boletín semanal que me dio por hacer en la última Hanukkah, en la festividad de Hanukkah, que es una celebración judía, pues empecé a hacer un boletín semanal con una pieza de música judía de cualquiera de las ramas culturales de los judíos y comentar algunas curiosidades acerca de ella. Y en esta ocasión, pues le pedí a David Krakauer un saludo especial y lo mandó. Y lo mandó además muy contextualizado con la situación actual que está pasando en Estados Unidos, en su país. Él nació y vive en Nueva York. Es una ciudad además referente en sus trabajos discográficos y desde allí nos mandaba este mensaje que vamos a escuchar. Para los oyentes que no habléis inglés, pues él se presenta y saluda desde Nueva York y dice que apoya a las manifestaciones en contra del racismo. Si oís esto en un futuro, estamos en unos tiempos en los que, aparte de estar con la pandemia de COVID-19, en Estados Unidos hay protestas de las más graves desde hace unos 50 años con motivo del racismo por el fallecimiento de un hombre negro por haber sido retenido por unos policías que le causaron una muerte que está en investigación, pero parece ser que ha sido por la asfixia producida por esta situación. Así que es un momento bastante crítico en Estados Unidos que ha trascendido además las fronteras de su país. Esto, si estáis ahora mismo oyéndolo en tiempo cercano, sabéis perfectamente de lo que hablamos, pero si lo oís en el futuro, pues así podéis entender a qué se refiere David Krakauer en este mensaje. Y la pieza escogida, además, que ya tenía yo idea de hacerlo previamente, es Klezmer a la Veshet, en la que David Krakauer se inspira en la figura y en la música de Sidney Bechet, un músico negro, clarinetista, saxofonista y compositor, reconocido como uno de los principales artistas de los que desarrollaron el saxofón, sobre todo en la música del jazz. Pues esta pieza, que es una pasada realmente, Klezmer a la Veshet, estaba incluida originalmente en el disco A New Hot One del año 2000 de David Krakauer. Además, David Krakauer habla de Sidney Bechet como el maestro al que nunca conoció. Hello everybody, this is David Krakauer. I want to send my warmest greetings to all of you Music Before Shabbat listeners. And I want to say that here in New York City, I'm standing in solidarity with everyone who is protesting for social justice and an end to systemic racism. I wish all of you the best, and I hope that you're safe and healthy. Thank you very much. Pues será, como decíamos, David Krakauer con su pieza Klezmer a la Bechet, incluida en A New Hot One, porque esta pieza la ha incluido en más discos también. Y os hablaba de ese boletín una vez por semana con una pieza de música judía, Music Before Shabbat. Es en inglés, pero la música, pues ya sabéis, es un idioma internacional. Así que si queréis inscribiros para recibirlo, es gratis y podéis visitar la página de Mundofonías acerca de este programa, mundofonías.com, y ahí tendréis los detalles para llegar a la web donde podéis daros de alta para recibir este email semanal. ¿Y cómo sonaba la música de Sidney Bechet? Pues precisamente así. Ah! Pues escuchábamos a Sidney Bechet, ese gran saxofonista, clarinetista, compositor, un auténtico genio, y con esa expresividad que habéis podido escuchar en esta pieza que cautivó, entre otros, a David Krakauer y a quien os habla también desde hace tiempo en sus clásicas grabaciones. Él nació nada menos que en la cuna del jazz, en Nueva Orleans. Y falleció con 62 años, muy joven todavía, lamentablemente, en 1959, en Francia. Y bueno, los amantes de la música francesa, los Brassens maníacos, sobre todo los veneradores de ese otro gran genio que es Georges Brassens, habréis reconocido esta melodía. Brave Margot, la valiente Margot, la historia de una chica, una historia, bueno, aquí la escuchamos en plan instrumental. La letra narra la historia de una chica que encuentra un gatito, lo cuida y pasan cosas curiosas. Bueno, no os vamos a contar más. Si queréis investigar más, pues por ahí está disponible la historia de Brave Margot, que oíamos en la interpretación de Sidney Bechet en un disco que apareció hace algunos años con diversas versiones de los temas inmortales de Georges Brassens hechas por músicos de diversas partes del mundo. Brassens, Écho du Monde, ecos del mundo. Pues vamos a escuchar algo más de David Krakauer, este clarinetista excepcional de música klezmer. Ya sabéis, la música original de los judíos de Europa Central y del Este, que por cierto pasó bastante tiempo en el ostracismo en Estados Unidos desde que llegaron muchos de aquellos inmigrantes de finales del siglo XIX, principios del siglo XX y ya ha entrado también el siglo, hasta que hubo un renacer en los años 70 y 80 de esta música por parte de las personas que se acordaban de esa música de cuando ellos eran pequeños y querían volver a oírla de nuevo, por ejemplo, en las bodas. Pues así fue como David Krakauer se dedicó a crear klezmer compuesto por él mismo y también a tocar los estándares del klezmer en estos eventos como las bodas y demás celebraciones. Ya que David Krakauer antes de eso se dedicaba a la música clásica, al jazz y fue además con el klezmer donde encontró un lenguaje de sus ancestros que además tenía esa libertad que él tenía también en el jazz. Vamos a escuchar un poco más de él, la pieza Alt Dot Klezmer, que además es una pieza que me gusta hace mucho tiempo y que la utilizábamos de sintonía en otro programa que hacía con un compañero que sigue haciendo radio, que es Fernando Martínez, viejo amigo de Juan Antonio y de mí. Pues teníamos esta pieza de sintonía en un programa que hacíamos una emisora digital que ya no existe, pero de la que guardamos pues este buen recuerdo. Así que oímos la pieza Alt Dot Klezmer dentro del disco Klezmer New York que firmaba David Krakauer con su banda Klezmer Madness en el año 1998. Oh, ¡Uy! ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. As I travel this wide world, oh. Hemos continuado con este melancólico canto de un artista, curiosamente también de origen judío norteamericano, de una familia no practicante en California, que se trasladó a Irlanda, fascinada también por su música. Y ahí es donde está instalada en la actualidad Cinder Well, a quien acabamos de escuchar con esta pieza que nos adelanta un disco titulado No Summer, Sin Verano, que saldrá a la luz a finales del mes de julio, en pleno verano precisamente. Así que escuchábamos esta pieza titulada Wandering Boy, el chico errante, una pieza más que suena en este viaje en el espacio-tiempo musical, que es Mundofonías. Pues ya que utilizas estos conceptos astrofísicos, querido Juan Antonio, vamos a acabar con un disco que se llama Fondo Cósmico de Microondas, Cosmic Microwave Background. Eso es lo que se te queda en el microondas después de haber tenido la comida mucho rato encendida, ¿no? El fondo cósmico. Lo que se queda pegado al fondo. ¡No! Realmente no es eso, Juan Antonio. Te buscaré algún documental en YouTube para que te enteres. Juan Antonio es bastante obseso de estos temas de la investigación más puntera de la actualidad y parece que Márquez ya, pues a lo mejor, también lo es, porque se ha inspirado en este concepto para su último disco, que además es muy recomendable. Como decíamos, se llama Cosmic Microwave Background, así en inglés. Él es un zanfonista, aunque toca varios instrumentos aparte de este, y él va a cerrar el programa. La pieza que hemos elegido es Materia Oscura, otro concepto también de la física más actual. Dark Matter, en el nombre original del disco. Pues muchas gracias a Marc Egea, Omar Egea, que le seguimos hace ya bastantes años aquí en Mundofonías y siempre nos manda sus últimos lanzamientos para hacernos a todos disfrutar. Como dice Araceli, que soy un obseso de estos temas, pues os comento que para los que no estéis muy al tanto de estas teorías astrofísicas, seguramente porque tenéis algo mejor que hacer, lo cual es muy loable, esto del fondo cósmico de microondas es, digamos, que la fotografía del universo en sus primeros momentos, la radiación que nos llega desde esos primeros momentos en los cuales la luz empezó a brillar. Algún tiempo después del famoso Big Bang, en ese momento no brillaba la luz porque estaba todo muy revuelto entre las partículas y tal, y de repente ya hubo un poquito más de sitio para que salieran los fotones, y eso es lo que por lo visto se refleja en esas imágenes. La verdad es que es un concepto bastante fascinante. Y nos vamos a despedir con todas estas músicas fascinantes también aquí en Mundofonías y con el trabajo de Marc Egea o Marc Egea, para encontrarnos, si queréis, en nuestra próxima edición dentro de muy poquito. Os recomendamos una visita a nuestra página web mundofonías.com. También en la descripción de este programa, en esta página web mundofonías.com, tenéis el enlace para ese boletín semanal de Music Before Shabbat que os comentaba antes Araceli, con esas recomendaciones de músicas de la cultura judía. Nos podéis escribir a radio@mundofonías.com y también contactar. Y por supuesto darle al me gusta muchas veces en Facebook, en Twitter y en Instagram. Os dejamos ya con la música de Marc Egea hasta la próxima edición de Mundofonías. Por aquí hemos estado Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid. Ha sido todo un placer. Salud.